Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, a casi todo el mundo le suena. La apendicitis aguda. La urgencia quirúrgica abdominal número uno, casi nada. Exacto. Tenemos delante unas notas de revisión clínica y quirúrgica muy, muy detalladas. Y el objetivo es desgranar qué es, por qué pasa y, sobre todo, por qué es una carrera contrarreloj. Pues sí. Y lo más curioso es que todo, absolutamente todo, empieza con algo tan simple como una obstrucción, un atasco. Es que la fisiopatología es casi de libro de física, de verdad. Imagina que el apéndice es un callejón sin salida. Siempre está produciendo moco, eso es normal. Ajá. Pero si de repente le pones un tapón en la única salida, ese moco se empieza a acumular. Y claro, la presión dentro sube, sube y sube. Como un globo que se infla sin parar. Exacto. Como un globo que sabes que en algún momento va a reventar. Y ese aumento de presión es el que, bueno, el que lía todo el problema. Y es un problema que se da con una frecuencia que asusta, ¿eh? Hablamos de la urgencia más común en cirugía de abdomen. En un país como México, por ejemplo, los datos dicen que afecta al 8% de la población. Es una barbaridad. Y además tiene un público muy claro. Gente joven. El pico está entre los 15 y los 35 años. Así que si todo empieza con ese tapón, ¿qué es lo que causa el bloqueo? Pues mira, la causa más habitual es la menos glamurosa de todas. Un fecalito. ¿Qué es literalmente? Una bolita de heces endurecida que se queda ahí atascada. Ni más ni menos. Pero luego hay otra causa que a mí me parece fascinante, sobre todo en niños. A ver, la hiperplasia linfoide. El apéndice está forrado de tejido inmunitario, ¿vale? Pues a veces por una infección en otra parte del cuerpo, ese tejido crece tanto, se inflama tanto, que él mismo tapona la salida. O sea, es como si los propios guardas de seguridad bloquearan la puerta. Justo, esa es la idea. Y bueno, luego ya cosas más raras como cuerpos extraños, parásitos. Y claro, un factor de riesgo importante es el estreñimiento, que facilita que se formen esos fecalitos. Vale, tenemos el bloqueo y la presión subiendo. A partir de aquí, la evolución es una cuenta atrás. El material lo divide en fases que son muy claras. La primera, la edematosa. Las primeras 12 horas. Eso. Y el dolor es muy vago, no por la boca del estómago, alrededor del ombligo. Un dolor que no sabes señalar con el dedo. Y esa vaguedad tiene toda la lógica del mundo. En esa fase, la presión solo está afectando al drenaje de la linfa y de las venas. Es una inflamación, digamos, interna. Solo del órgano. Exacto. La inflamación no ha llegado a tocar la pared de la barriga, el peritoneo. Y como el dolor es solo del órgano, el cerebro no sabe muy bien de dónde viene y lo localiza ahí, en el centro. Pero aquí es donde la historia da un giro total. Pasamos a la siguiente fase. La supurativa. Entre las 12 y las 24 horas. Y de repente, ese dolor vago viaja, se mueve y se clava en un punto súper concreto. Abajo a la derecha, en la fosa ilíaca derecha. Y ya no es una molestia. No, no. Es un dolor agudo, intenso, que puede señalar perfectamente. Esa migración del dolor es el dato clínico clave. El más importante de todos. Lo que ha pasado es que las bacterias que estaban atrapadas han empezado a proliferar y la infección ha atravesado todas las capas del apéndice. Hasta llegar fuera. Hasta llegar a la capa más externa, que ya toca el peritoneo. Y el peritoneo está lleno de nervios. En cuanto la inflamación lo irrita, el dolor cambia de ser visceral, de órgano, a ser somático, de pared. Y ahí el cuerpo ya sabe exactamente dónde está el problema. Y da la voz de alarma de forma muy, muy precisa. Vale. Y si en este punto no se actúa, la cosa se pone, bueno, se pone muy fea. Entramos en las fases complicadas. La fase gangrenosa. Entre las 24 y 36 horas. El nombre ya lo dice todo. La presión es ya tan brutal que no solo bloquea las venas, sino que aplasta las arterias. Y corta el suministro de sangre. Exacto. Y sin sangre, el tejido del apéndice empieza, literalmente, a morirse. Se necrosa. Tela. Esto ya no es una inflamación. Es tejido muerto dentro del cuerpo. Y eso es un caldo de cultivo perfecto para una infección masiva. El cuerpo entero entra en alerta roja con una respuesta inflamatoria sistémica. Como si saltaran todas las alarmas del edificio a la vez. Tal cual, un caos generalizado. Y el acto final de la tragedia es... la perforación. Pasadas las 36 horas. Sí. La pared del apéndice, que ya está muerta y débil, no aguanta más y se rompe. Y todo ese pus, todo ese material infectado, se derrama por el abdomen. Una peritonitis. Y aquí las notas describen unos signos clínicos muy potentes. Hablan de abdomen en madera. Es que la expresión es perfecta. No es que el paciente ponga los músculos duros voluntariamente, ¿eh? Es una reacción involuntaria. Totalmente. Es el cuerpo en un intento desesperado de contener esa catástrofe, contrayendo toda la musculatura abdominal hasta dejarla rígida como una tabla. Es un escudo. Y claro, cualquier movimiento o presión causa un dolor insoportable. Entonces, ante esta escalada tan rápida, ¿cómo se llega a un diagnóstico fiable? El material destaca una herramienta que me parece, vamos, brillante: la escala de Alvarado. Es fantástica. Es que lo genial es que coge algo tan subjetivo como los síntomas de una persona y lo traduce a un número, a una puntuación de riesgo objetiva. Totalmente. Es una forma de estandarizar la sospecha clínica. Ya no depende solo de la intuición del médico, sino de un proceso basado en datos medibles. Es una pasada. Vamos a verla. Usa un acrónimo, MANT-TRELS. Primero van los síntomas, lo que cuenta el paciente. Sí. La M de migración del dolor, ese viaje del que hablábamos. Un punto. Clave. La A de anorexia. La falta total de apetito, otro punto. Y la N de náuseas o vómitos, un tercer punto. Hasta aquí son cosas bastante comunes, pero la combinación ya empieza a ser sospechosa. Claro. Y ahora viene lo que encuentra el médico al explorar, y aquí el peso sube. El signo más importante que vale dos puntos es el dolor al palpar la fosa ilíaca derecha. El que más puntúa en la exploración, sí. Luego el rebote positivo, el famoso signo de Bloomberg, que es ese dolor agudo cuando se suelta la presión de golpe. Eso es un punto. Ajá. Y la E de elevación de la temperatura, la fiebre, que suma otro punto. Fíjate que el dolor localizado vale el doble que la fiebre. Nos dice que es el signo físico más potente, sin duda. Y nos queda la última pieza, el laboratorio. La L es de leucocitosis, los glóbulos blancos por encima de 10.000, que también es muy potente. Dos puntos. También pesa mucho, sí. Y la última, la S, del inglés shift to the left, la desviación a la izquierda. Esto suena a jerga pura. ¿Qué es exactamente? Es un nombre un poco antiguo, pero la idea es muy visual. Imagina que los glóbulos blancos son el ejército del cuerpo. Vale. Cuando hay una infección bacteriana tan bestia, el cuartel general entra en pánico y manda al frente a todos, a los soldados veteranos y también a los reclutas más jóvenes e inmaduros, que son los neutrófilos en banda. Los novatos. Eso es. Ver a muchos de estos soldados novatos en analítica es esa desviación a la izquierda. Es una señal clarísima de que el cuerpo está echando mano de todo lo que tiene para una batalla muy seria. Y eso te da el último punto. Y al sumar todo, si tiene 7 o más puntos, la probabilidad de apendicitis es altísima. Con 9 o 10 es casi seguro. Es increíble. Y no solo eso, es que democratiza el diagnóstico. Con un sistema así, la sospecha ya no depende tanto de la experiencia de un médico concreto, sino de un proceso, lo que reduce errores. Claro. Además de la escala, se busca también la triada de laboratorio. Leucocitos altos, neutrófilos altos y la proteína C reactiva, que es otro marcador de inflamación, por las nubes. Y siempre un análisis de orina, ¿no? Para descartar. Siempre. Para no confundirlo con una infección de orina o una piedra en el riñón, que pueden dar la lata en la misma zona. Vale. Tenemos la clínica, la analítica, pero a veces hay que ver qué pasa dentro. Me sorprende que el TAC, la tomografía, no sea siempre la primera opción, con lo precisa que es. Es una muy buena pregunta. El motivo principal es la radiación, claro. Sobre todo en niños y embarazadas, donde está contraindicadísima si se puede evitar. Lógico. Pero es que además, el ultrasonido, la ecografía, tiene otras ventajas. Es rápida, es barata, no es invasiva. Y en manos expertas ve perfectamente un apéndice inflamado. Es el primer paso lógico. El TAC es como el arma pesada. Exacto. Lo reservas para cuando la eco no es clara, o en pacientes con mucha obesidad donde la eco pierde calidad, o si el cuadro es muy raro y hay que descartar otras cosas. Bien, entonces, la escala de Alvarado da alta, la ecografía lo confirma, el diagnóstico está claro. ¿Cómo se apaga este fuego? Pues el tratamiento de elección hoy en día es la apendicectomía laparoscópica. Los 3 o 4 agujeritos. Eso es. En lugar de un corte grande, incisiones milimétricas, se mete una cámara, unas pinzas finas y se quita el apéndice. Las ventajas son enormes. Menos dolor, recuperación mucho más rápida, casi sin cicatriz. Es la técnica recomendada incluso en embarazadas, he visto en las notas. Sí, porque permite ver todo el abdomen sin tener que manipular el útero. Es mucho más segura para el feto. Pero no siempre se puede usar. El material menciona que no se recomienda en niños muy pequeños, menores de 5 años, ni en ancianos. Sí, en esos extremos de la vida a veces es más segura la cirugía abierta de toda la vida. En un niño tan pequeño, el espacio para maniobrar es mínimo y puede ser muy difícil. Claro. Y en los ancianos es más fácil que tengan cirugías previas, adherencias, o que la apendicitis esté ya tan avanzada que necesites abrir para limpiar bien toda la cavidad. La decisión final siempre es del cirujano. Y hay un detalle que a menudo se nos olvida al pensar en una operación: los antibióticos. Uno piensa que son para después, si hay infección, pero aquí se usan antes. Ese punto es capital. Se llama profilaxis antimicrobiana y no es opcional, es obligatoria. Entiendo. Piensa que vas a cortar un trozo del intestino que está lleno de bacterias. Es inevitable que haya una pequeña contaminación. Poner una dosis de antibiótico justo antes de empezar la cirugía es como darle al sistema inmune un escudo y una espada. Para que esté preparado. Exacto. Para que en cuanto vea una bacteria fuera de sitio, la elimine. Reduce drásticamente el riesgo de que se infecte la herida. Y el protocolo es muy específico. Una dosis única de cefazolina y metronidazol. Eso es. Y si hay alergias, pues se usan otras opciones, como la amikacina. Todo está súper pautado. Una dosis única, antes de cortar. Un disparo preventivo. No es un tratamiento de días, es solo eso. Menudo viaje, de verdad. Empezamos con un simple atasco en un callejón sin salida. Sí. Y acabamos en una cuenta atrás de 48 horas que puede acabar en catástrofe con una herramienta de diagnóstico que convierte síntomas en matemáticas y una cirugía de alta tecnología. Si hay una idea con la que quedarse, es la de escuchar al cuerpo. Esa migración del dolor, de una molestia vaga en el centro a un dolor agudo y fijo abajo a la derecha, esa es la señal de alarma. Es el grito de auxilio. Es el cuerpo gritando que una inflamación interna está tocando la pared. Y eso, casi siempre, es una urgencia. Y para terminar, me he quedado dándole vueltas a una cosa del principio, que una de las causas más frecuentes en niños es el crecimiento de su propio tejido inmunitario. La hiperplasia linfoide, sí. Es un dato muy revelador. Es que plantea una pregunta muy interesante, ¿no? Si el sistema inmunitario está tan implicado en los problemas del apéndice, sobre todo en los más jóvenes, ¿cuál es la verdadera función de este órgano que siempre hemos tachado de inútil? De vestigio evolutivo, que no sirve para nada. Eso es. Quizá su papel en la inmunología del intestino, en la defensa, es mucho más activo de lo que pensamos. Aunque, irónicamente, sea ese exceso de celo defensivo el que a veces le lleva a causar el problema. Da que pensar, desde luego.